Ya comienzan Gladiadores de la Sonrisa. En este programa. Atención. Faltan 10 segundos. Probando. 1, 2, 3. Probando. 1, 2, 3. Probando. Estás escuchando. Están escuchando los Gladiadores de la Sonrisa. Un proyecto radiofónico. Un proyecto radiofónico. Desde la tierra fértil del Franco Basaglia, plantamos la semilla de la palabra. La música es lo más. La música es lo más. ¡Sí! Bienvenidos a Polygrama, un programa hecho por locos para locos. Desde Radio Nauta estás escuchando una ensalada de risas, chistes, canciones y muchas otras cosas que ya te llegan. Polygrama, siesta al solcito. Un programa que te alegrará todas las tardes y te hará que se pase volando el tiempo. Hola, buenas tardes, amados oyentes de Radio Nauta en el 106.3 del Dial de FM. Nos volvemos a encontrar para hacer el tercer programa del año, Polygrama. El tema abordado en los anteriores programas fueron los hijos y el placer. Les recuerdo las formas de comunicarse con nosotros para que llamen o nos dejen mensajes en nuestro programa. El teléfono de la radio es el 451-6917. El programa de hoy, miércoles 16 de mayo del 2018, tratará en todo momento en torno al tema de la resistencia. De esta manera será a lo largo y a lo ancho que nos permita el tema. Pavlovsky dijo en el 95 sobre el tema grupo de resistencia, micropolítica al estado puro, por eso incapturable, deviniendo siempre. Si las organizaciones pioneras y de vanguardia no podemos repensar las formas de lucha y resistencia hegemónica que ya fracasaron, si no encontramos espacios de resistencia donde solo parece haber muerte y no de vida, nos perdemos la posibilidad de generar nuevas formas de fuga. Posibilidad obturada al alcanzar el mal en el afuera, impidiendo preguntarse por los fracasos. Ya tenemos una visión optimista negadora del asunto, suponiendo que estamos del lado del bien. Esto quiere decir entregar nada, ni mostrar debilidad, simplemente es evaluar las fuerzas que hacen que siga ganando la derecha. Podemos preguntarnos ¿qué y cómo funciona lo neoliberal en los cuerpos que portamos? Suponer que afuera está el mal y nosotros somos los oprimidos, a colonizar no nos sirve siempre pensar el presente. Nos adelantan en el pensamiento los gestionadores de subjetividades, marketing, coaching, macrismo. Estudiemos lo que estudia Durán Barba, no para imitarlo, sino para resistir ahí en las microfuerzas. Resistir ahí es suponer que por la lógica que suponemos afuera, suponer que afuera está el mal y que siempre gana es una postura muy autocomplaciente e infantil, propia de películas donde están bien configurados los buenos y los malos. Nos suponemos más buenos que los buenos. No es un elogio a la represión. Digo que tenemos que aprovechar estos momentos para juntarnos y pensar, y no solamente conmemorar, exigir y gritarle a los malos. Ellos ya tienen un lugarcito para los gritos. Hagámonos lugar donde no lo esperan. Seamos estratégicos. Esto no puede ser posible si no llevamos el pensamiento a sus límites, dejando de lado las representaciones de resistencia hegemónicas. ¿Qué resultado va a dar esta cuenta? No lo sabemos. Estamos empujando por algo que ya sabemos que fracasó, que la represión haya devuelto algo de vitalidad a los amigos locos, internados. Nos da un dato. Nos dice que desde las mejores intenciones decimos, pacientes, luchar siempre por otros es suponernos impotencia. Suponemos impotencia donde hay vida. Pero donde no hay vida, hay potencia. Suponer que esto no es así, aunque fuese desde los lugares más humanitarios, es represión. Represión de la potencia. Si no podemos pensar algo de eso, entonces sí, los malos siempre ganan. A continuación, les agradezco la atención que nos hayan escuchado y voy a presentar al equipo que me acompañan y luego a nuestros invitados a quienes vamos a entrevistar. Deseo que disfruten las instancias en que se divide este poligrama. Hola Pinky, hola María. ¿Cómo andan? Hola, hola Mariana. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas. Hola Nacho. ¿Se escucha o no? ¿Sí? Hola Juan Manita. Sí, más fuerte que no te escucho nada. ¿Se escucha? Ahí estamos. Hola Rubén Brión. Hola Nacho Lafón. Hola Leandro. Hola Nacho el Anartista. Gracias por escucharnos y les vuelvo a recordar el teléfono de la radio. 451-6917. Por último, antes de terminar este editorial, quisiera mandar un saludo a mi hermano Alejandro, a mi hijo Joaquín, a mi amiga Alejandra y a todo el personal de ancianos número 39 de Villa Elisa. Saludos a todos los enfermeros, los Carlos, David, Juan, Noemí, el Turco, a Juancito y a Roque, a la profesora de gimnasia Fabiana, a la asistente social Silvia, a la secretaria Mónica, a los médicos Ariel y Alejandro y a las cocineras de todos los turnos. Muchas gracias por la atención que me dan. Me siento muy cómodo en ese lugar y muy bien atendido. Muchas gracias. Así que les mandamos muchos saludos también junto con Gustavo a toda la gente que nombró Gustavo. Nuestros más sinceros y profundos saludos a nuestra gente de la asociación Una Movida de Locos. A Franco Basaglia. Franco Basaglia, Casa Enredadera también, otra casa hermana. Y bueno, hoy nos convoca el tema de la resistencia. La resistencia. La resistencia. ¿No? Hay una fórmula matemática, bueno, sí, matemática, pero en electricidad, ¿no? Sí. Que se usa, sí, sí. No me acuerdo ahora cómo era, pero era más resistencia, más voltaje, qué sé yo cómo era. Bueno, el tema de la resistencia. Tenemos un montón de cosas para hoy, como bien has dicho, Gustavo. También tenemos recién llegados de Chile, así que tenemos un montón de noticias. Atención, atención, grupos feministas, grupos de estudiantes, grupos de gente que se dedica a trabajar en la salud mental, que traemos muchas novedades, que hoy vamos a adelantar algo, vamos a adelantar en los próximos programas también algunos audios y cosas así. Eso por el lado de la resistencia en salud mental, que es tan importante, atravesado por todo el movimiento. Y recordemos que el miércoles femenino que viene pasamos el programa remisado. Exacto. Ahí también en el remixado podremos escuchar algunos audios. Por internet. Exacto. Bien. O sea, siempre vamos a estar presentes en esta querida radio de Olga Vázquez, sí. Radio Nauta, que también nos alberga, nos sentimos cobijados, habitados y disfrutando todas estas cosas. Nacho, ¿vos Nacho, qué te contás? Si estás silencioso, ¿cómo andas? Y no sé qué le pasa. Te damos la palabra, estoy Nacho. Estoy ausente, pero estoy presente. Bueno, Nacho, después viene mi bloque de mis poesías y después de un escritor conocido, amigo mío. Y bueno, y no, el en uruguayo. Este día parece que empezó el frío, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te digo que estoy bastante contento con el frío después de pasar todo este verano. Y sí. Sí, sí, hacía falta un poco de fresco. No tanta lluvia, eso. Está anunciado lluvia para mañana. ¿Para mañana? ¿Está anunciado? Sí. Así que a veces se equivocan, ¿eh? Hay y que si no mañana, el viernes seguro llueve. Qué mancha. Sí, hay que preparar las galochas. Y también la bolsa de agua caliente. Bueno, sí. Sí, sí, volvemos. Yo me acuerdo, hoy me estaba acordando con el frío que hacía de cuando iba al secundario, ¿no? Que nos íbamos con una bolsa de agua caliente para ponernos en la panza porque esas aulas eran recontra frías. Así que era una manera de apechugarse. Bueno, está llegando la gente acá como siempre tan impuntual. Este programa empieza a las 16. Acaba un invitado. Tenemos los invitados, ya estamos salvados entonces. Sí, bienvenidos. Vamos a entrevistarlos. Y bueno, ¿qué más tenemos para el programa de hoy? Bueno, ¿vos qué tenés, Nacho? Contá un poco, largá algo de lo que no, hace. Quería preguntarte, Pinky, si vas a hablar de lo que pasó hoy en el órgano de revisión en la Defensoría del Pueblo. Y algo sí te puedo contar. Algo poquito, así. La Pablo entrevista Pesco. A Pablo Penco, ¿no? Penco. Ahí está. Bueno, tenemos la entrevista. Bueno, hoy fue un día de lucha, como se dice, de lucha. Estuvimos discutiendo algunas cuestiones, las cuestiones de las viviendas en el órgano de revisión que nos vienen pedaleando hace rato. No el órgano, sino las instituciones que tienen que ver con este tema, justamente. Es un pedido que venimos haciendo más o menos desde que se creó el órgano. Las viviendas. Pinky, nos falta María. Falta María, sí, sí. ¿Va a llegar? Sí. Si no está llegara... la gran querida Mariana Sancho acá. A falta de aguante, Mariana. De María tenemos Mariana. Eleonora. Eleonora está ahí mirando sí. Muy atentamente. Nacho Lafón se mandó mate. Sí, así que, bueno, el programa de hoy viene surtidito en cuanto a resistencias. Sí. Sí. Y la resistencia es, en este programa que hacemos, la resistencia es todos los miércoles, cada 15 días, uh-huh. ¿No? Y sí, así que próximamente, bueno, después cuando hablemos un poco de la cuestión de Chile, ahí se vio también toda una gran resistencia. ¿Dónde estuvieron en Chile, Pinky? En Santiago de Chile. ¿Fue Raviña? Las chicas han ido. Yo me tomé un descansito de mujeres. ¿Y te quedaste? Me quedé de ahí tranquilo, solo, pensando y trabajando en otras cosas. Así. ¿Fuiste a las colinas que hay? Los cerros. En medio los de la cerros. Ciudad, imagínate que tenés una montañita con una virgen arriba, sí. O un castillo. ¿Fuiste? Sí, sí, sí, sí. Yo también. Las hice caminar a las chicas, trabajar las cachas, como quien dice. Las hice caminar mucho. ¿Y los chilenos cómo son? ¿Medio santipático? Muy buena, ¿no? Gente, ¿sí? muy buena gente, muy buena gente. Realmente gente muy hospitalaria. Yo he escuchado cosas que... Con es, sí, acá en la República Argentina es la república del prejuicio, ¿no? Porque, ¿qué te dicen acá los chilenos? Hay que tener cuidado con los chilenos porque son ladrones. Los chilenos son tal cosa. Mentira. Muy buena gente, realmente muy buena gente. Y hablamos con gente de todos lados. Mucha pobreza, al igual que acá. Es casi, no te digo igual, pero es casi igual acá. Las mismas problemáticas, tienen el problema de las AFJP, que son de acá los fondos de inversión para las jubilaciones. Sí. El mismo problema. Los tipos con un salario medio así de 600.000 pesos chilenos terminan cobrando, después de aportar tantos años así, terminan cobrando cerca de 200.000. O sea, un tercio de lo que vos aportaste en vida estás cobrando. No te alcanza ni para nada eso. Están que trinan y que arden. Pero bueno, digamos, esto es lo que nos pasa en nuestros pueblos cuando votamos, ¿no? Piñera, que es el presidente, es dueño de muchas empresas. Latam, Chile, por el que viajamos, es de Piñera. Un supermercado fabuloso, de grande tipo, como los que hay en Buenos Aires, bueno, todos estos supermercados chetos, que no me salen el nombre ahora, son dueños de este hombre. Son empresarios que se llegan al poder y ahí negocian todo. Muchos vimos mucha represión. La represión está al orden del día ya. Bueno, pero le estoy largando algunos tips que van a escuchar después. ¿Están los carabineros? Los carabineros, terrible. El segundo día vimos una pelea pública ahí entre los estudiantes del secundario que pedían por una educación no sexista. Eran apaleados, gaseados y tirados con agua. O sea, chicos de 13 años estamos hablando. Perseguidos por estos gigantotes de los carabineros, ¿no? Con gases, agua, corridas en la calle. Imágenes iguales a las que se vieron cuando el Congreso sesionó en diciembre. ¡Qué terrible, Pinky! Sí, sí, mucha represión. Problemas a nivel de educación, muchos. Porque allá son privadas, la mayoría, claro. O la educación pública, pero también subvencionada, la tenés que pagar. Sí. Lo cual hace que un flaco que empieza todo el proceso de educación tenga que pagar, solicite préstamos, todo, y después de recibido, ya recibido de profesional, imagínense un ingeniero, un médico, lo que sea, pagando durante 15 años más todavía esa educación que arrancó en el secundario. Es un problema muy grande que tienen allá con la educación. Además de ser sexista, discriminadora, etcétera, etcétera. Pero bueno, hemos visto todo eso. Así que tenemos bastante para hoy, para charlar. Bien. Así que no sé, ¿vamos con la música? Vamos con la música. ¿Qué viene? ¿Qué viene a tocar? ¿Qué se viene? Uy, escuchá. Corre la silla que vamos a bailar. Corre, vamos. A prestarse a bailar. ¡Sí! ¡Lleva! Los que de vez en cuando te duelen y luego dejas en frío. Los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta. Y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia. Como ángeles en resistencia. No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría. No es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Sikiridari wo, sikiridari darie. Desde Argentina al mundo te lo canto para usted. Sikiridari wo, sikiridari darie. Nos interesa, las palabras son solo palabras y nunca podrán llenar el vacío en la mesa. Que está famélica, anémica, la indiferencia sin decencia en Sudamérica. Y en las villas, no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla, a la batalla como Pancho Villa. Guerra de guerrilla como el Che Guevara, o como el comandante Chávez en democracia, o como Evo Morales, guerrero aymara, presidente en tu propia cara. En tu propia cara. Se descascara, hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. En cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario, son las ciudades de los dioses que a diario van despertando del pasado su legado mitológico, enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos, suicidios, genocidios antropológicos. Te vengo diciendo, cantando, rapeando, rimando, contando. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas. De 8 a 20. Nos encontrás en Diagonal 78, 63 y 11. De lunes a sábados. Las delicias más exquisitas en la chocolata. Hermanos oyentes, no se pierdan en ilusiones. Todos los deseos no realizados son niños encarcelados. Quédate escuchando Un Deseo Realizado, Poligrama, en Radio Nauta 106.3. Bueno, yo soy un artista, poeta callejero, estoy vivo, pero no me hago el vivo, pienso que la locura no existe, pero estoy loco. Y realmente me hace muy feliz estar loco, le agradezco mucho a la sociedad y al sistema que me ha vuelto loco. Bueno, yo soy un artista, poeta callejero, le agradezco mucho a la sociedad y al sistema que me ha vuelto loco. Y realmente me hace muy feliz estar loco. Bueno, yo soy un artista, poeta callejero, estoy vivo, pero no me hago el vivo, pienso que la locura no existe, pero estoy loco. Se olvidan de lo artesanal. Buenas, queridos oyentes de Radionauta, de Poligrama. Estaba un poco... Ahora el micrófono. Estaba un poco dormido y se apagó el micrófono. Ahora no... Bueno. Hola. Bueno, estaba un poco dormido, estaba un poco de down, así medio down. Y me desperté y ahora estoy acá hablando y estoy en Radionauta. Y estamos todos juntos, que nos queremos. Marian, Gustavo, que está acá con nosotros y está muy bien, que después de algunos achaques buenas que tuvo. Acá está el querido Lafon, siempre con buena onda, cebando mate. Leonora, María Giles, está Gustavo, está el operador de estrella. Rodolfo, que no anda el micrófono, ese es el problema. Y bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer? ¿El país está mal o está bien para ustedes? No sé. Está para el culo. Está para el culo. Y una cosa, bueno, yo elegí este tema, lo artesanal de Pity Álvarez, porque ellos se olvidan de lo artesanal, dice más o menos, ¿no? Y bueno, quería hablar un poco de mi arte, ya que estamos, ¿no? Está bien. Sí, contá, Nacho, a ver, por ejemplo, cuando vos haces un librillo, ¿no es cierto? Sí. ¿En qué te inspirás? Cuando yo, bueno, en principio los librillos son artesanales, con cartón, pinturas, laca, acrílico y un montón de otras cosas. Y bueno, salgo a la calle, que hoy es el día de la el tema de la resistencia, salgo a resistir con mis poesías a la calle. Claro. Cada 3-4 meses renuevo el material poético, saco cosas nuevas, trabajos nuevos, y trato de cambiar con un granito de arena la realidad que vivimos. Voy en contra de lo establecido, hablo en contra de la tecnología mucho, en contra de los automóviles, por ejemplo. Claro, que para mí, sí. Detesto los autos que pasan por la ventana de mi casa y con el motor así furioso que tienen esos motores de mierda. Y bueno, estoy loco, pero no me hago loco y... ¿Cómo se dice? Estoy vivo, pero no me hago vivo. Era así, ¿no? Poeta callejero. Así que la gente me recibe muy bien en las calles platenses. Eso te iba a preguntar, la recepción de la gente. La gente, la verdad que muy buena onda. La mayor parte de la gente, muy buena onda. La verdad que la gente tiene muy buena onda. Porque yo voy a zonas que la gente se está divirtiendo y qué sé yo. Y la paso bien, porque la gente te tira buena onda, te reconoce lo que haces también, ¿viste? ¿Andás siempre por las mismas zonas o vas variando, Nachín? Mirá, estoy en las mismas zonas, Diagonal 74, la vieja estación, y bueno, y después parques, facultades, plazas y todo. Pero la gente buena onda, la verdad que la gente buena onda, cuando salen a divertirse, están con buena onda. Y bueno, siempre trato de decir cosas nuevas, de inventar, de no repetirme. Y bueno, y la gente parece que valora lo artesanal con respecto a mí, por lo menos. Sí. Hecho a mano, mis librillos. Es que es una muy buena forma de resistencia el arte. Ajá. Y sí, es mi resistencia de hace... Empecé a escribir a los 18 años y a trabajar con mi poesía en la calle a esa edad, más o menos. Que empecé a trabajando en los colectivos en la zona de Villa Devoto, Liniers. Y sí, ajá. Y se me dio porque un tipo hizo eso con unas poesías, se subió al colectivo y bueno, y yo me animé y bueno, y hace acá en La Plata hace más de 10 años que estoy con mis poesías. Tenemos también los poetas callejera. Que han cambiado mucho la mirada de la gente, como Lutremont, Rimbaud, Artaud. Muchos yo estaba poetas. Leyendo hoy, antes de venir a la radio, un poeta, creo que es español, que se llama León Felipe, que es un grosso absoluto. Sí. Si quieren leer buena poesía, León Felipe, hoy lo estuve releyendo, excelente. Y hablando de poesía, saqué de la biblioteca de allá de Plaza Rocha dos libros de Alejandra Pizarnik. Porque yo decía, tanto me han hablado y han hablado de Pizarnik, que la tengo que leer. Y yo lo que había leído no me había gustado. Y ahora estoy leyendo dos libros de Pizarnik que en realidad son gente que habla de Pizarnik, pero no son Pizarnik misma. Entonces todavía sigo teniendo la curiosidad de Pizarnik. Así que no sé qué hace Pizarnik. Pizarnik era paciente de Pigeon Rivière, ¿sabías? Aclaremos que es Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik era paciente de Enrique Pichón Rivière. Ah, mirá, algo de eso puedo haber escuchado. Sí, sí, sí. Bueno, ella era, se trataba. Sí. Y bueno, terminó suicidándose, terminó mal. Sí. Pero bueno. Terminó mal. Terminó mal, sí, bueno. Pero bueno, tengo en mis manos, en mi hogar, algunos libros importantes como 100 años de soledad de García Márquez. No. Que es un libro que lo quiero leer, pero que es muy largo. Después está Demian, que es un gran libro. Y después hay uno que es un facho, pero que escribe bien. Es un facho. Como me han dicho que es sí, como Borges. Que se llama Jorge Asís. Que me había enganchado con la forma de escribir que tenía el tipo, pero hoy estuve leyendo un poco de él y la verdad que... No lo lea, vale la pena. Jorge no. Asís, facho. Y bueno, García Márquez, 100 años de soledad, Demian, y tengo Fausto en mi biblioteca. Ah. Que Fausto debe estar muy bueno, según lo que las opiniones, ¿no? Sí. Y bueno, traje dos poesías mías y un librito que de Guillermo de Posvay, que es un escritor conocido mío, que se llama este libro La furia del libro. Pero si quieren nos explayamos un poco más. Arranquemos con las poesías, ¿creen? Bueno, hay una poesía que iba a leer en denuncia a un psiquiátrico, que me recomendaron que no denuncie al psiquiátrico porque está saliendo al aire, lo escucha mucha gente del programa y me puedo llegar a meter en problemas. Yo lo iba a decir, y decía hija de puta todo el tiempo el poema, pero y más, hija de puta del carajo, psiquiatra de mierda, hija de puta, conchuda del carajo, puta madre, y la puta que te parió. Pero bueno, voy a leer una poesía que es muy sencilla y que no me gusta tanto, pero por no sé, la quise compartir, porque algunas cosas dicen cosas que me interesan. A ver. Bueno, se llama No se dan cuenta, esta poesía. No se dan cuenta que amo en cada poesía. No se dan cuenta que abro jaulas cada día. No se dan cuenta que nado en aguas hervidas. No se dan cuenta que trato sobrevivir ante avaricias. No se dan cuenta que sano es tener guita. No se dan cuenta que bravo volverse algo ateísta. No se dan cuenta que vamos perdiendo fe pesimistas. No se dan cuenta que algo agita y grita. No se dan cuenta qué raro comiendo tu pancita. Qué bueno. Así les van a llegar a las poderosas. Van a ir directo a su panza y se la van a devorar. Muy bueno. ¿Te gustó? ¿Qué opinas, María? Sí, me encantó. Decime algo. Me parece clara y me parece que hay una cuestión ideológica y de clase ahí. A mí me pareció la parte final de la pancita, comiendo la pancita, me pareció bastante interesante. Y cuando hay hambre, van a ir al gordito ese que está comiendo caviar y le van a morder la pancita y se la van a ir comiendo de a poquito y los gusanos que tienen adentro. ¿No? ¡Qué rico! Sopa de gusano. Le ponen sal a la pancita. ¿Le ponen sal? Le ponen sal, claro. ¡Ay, qué rico! Bueno. Agarrar las pantorrillas también. No sé, bueno. Me zarpé con lo de la pancita, pero eso algún día va a pasar. Algún día el pueblo va a llegar a comer sus pancitas. Acá Nacho me pregunta, me dice, me da una propuesta. ¿Qué resisten ustedes en este país? ¿Qué se resiste? ¿Qué se resiste en este país? La comida. No entiendo tu pregunta. Estamos desvirtuando la conversación y los oyentes van a cambiar el dial. Y lo más importante es que la mayor cantidad de oyentes se estén escuchando y que se sumen más. Así que María Giles, por favor, acepto tu disculpa. Así que bueno, vamos a seguir. Bueno, hay una poesía que le dice al sufrimiento. ¡Al sufrimiento! ¿Le gusta el sufrimiento? A ver, contésteme del otro lado de la pecera. El sufrimiento, ¿qué opinan del sufrimiento? Ah, ¿vos te gusta Nacho, en serio? Masoquista, Nacho. Se da con un látigo de 7 puntas, Nacho. Bueno, el sufrimiento, vamos a ver. Me puse medio furioso con el sufrimiento. El sufrimiento es un dios y no es una elección. Dicen que te va puliendo, pero lo quisiera agarrar, estrangularlo. Digo dios y digo mierda. y creo él lo entenderá. Tu gran carajo de plan. Y perdona, no puedo blasfemar. Aceptar es así, yo no. Lo apuñalaría con mi mano. Y me entendería mi Dios. Santo, ¿por qué nos has abandonado? Bueno, che. Bueno, Jesús en la cruz le decía al Padre, a Dios le decía, ¿por qué nos has abandonado? Y a sí. nosotros, Dios nos abandonó a nosotros. ¿No? Sí. Sí. Se está apagando el sol, así que... En realidad como, Dios nunca vino. Se está apagando el sol. ¿Nunca no vino Dios? No. ¿Saben que Chávez... Chávez no está vivo, Claudio, ¿no? María Domínguez. Chávez, yo puedo manejar el clima. Cuando yo estoy contento, el sol sale. Cuando estoy triste, se nubla. Como lo hacía Chávez, creo que murió Chávez, ¿no? Pero dicen que Chávez estaba en una... No. No, era un colombiano, ¿no era Chávez? Bueno, que hacía salir el sol. Con sus discursos ante el pueblo, en un momento salía el sol. Bueno, algo místico, chamán, qué sé yo. Bueno, sigamos hablando de lo artesanal. Dale. Bueno, lo artesanal. La verdad... Lo artesanal como forma de resistencia. Mirá, bueno, no, vamos a seguir con otra cosa porque ya lo de artesanal lo quedó claro, que vale mucho mi arte porque es artesanal también, aparte de lo que está del contenido, que sea una contestación. Yo quiero que la gente reaccione para bien, ¿no? Pero que reaccione la gente ante mi poesía. Porque si yo no escribo para que la gente reaccione, ¿para qué escribo, no? Si no escribo para cambiar un poquito las cosas, ¿para qué escribo, no, Mariana? Claro, más vale por... Claro, la claro. resistencia a lo instituido. Claro. Lo artesanal sería lo instituyente. Sí. Lo que cambia, lo sí. que busca transformar. Bueno, voy a leer un escrito rápido que me están apurando. Vamos a hablar de la resistencia. Bueno, va, ¿eh? ¿No anda el micrófono de Mariam? No, bueno. oyentes, escuchen. Voy a leer una poesía de Guillermo de Posfay que se llama Está en la furia del libro de Guillermo de Posfay. Que no tenemos para comer, que apenas comemos, que los niños comen menos de lo que crecen, leen menos de lo que oyen, hablan menos de lo que piensan, que es fácil enfermarse y muy difícil curarse, que drogan a los pobres con drogas baratas, que drogan a los ricos con drogas caras, que drogan con televisión, con fútbol, con teléfonos, con mentiras, con espanto, con terror, que quiero ser alto y musculoso, que quiero ser flaca y tetona, que quiero tener ese auto cuando hay miles a pie. Que quiero esa ropa que es mejor que mi piel. Que dependemos de un jefe, dependemos de un líder, dependemos de un sueldo. Que los delincuentes te envían a las cárceles. Que se apropian lo de todas y te prohíben lo de ellos. Que opinan y no dejan opinar. Que la mentira es millonaria y la verdad mendiga. Que mi abuelo se quejó y mi padre se queja. Y yo me quejo viviendo en jaque. Que el esfuerzo de todos es para unos. Y trabajo creyendo digno el único día que hace mi sueldo. Y el resto del mes trabajo en mi contra. Todos para uno y ninguno para todos. Que la de adelante tiene mal olor y la de al lado tiene feo aliento. Y los de atrás son malas personas y entonces vamos separados en este laberinto. Cuya única salida está hecha para que pase una multitud. Y ninguna persona solitaria. Que qué vas a hacer, que no podés hacer nada, que para eso están los demás. Que por suerte vos, que siempre fue así, que es así será. Que tengo un hijo, que tengo un alma, que tengo miedo. Que ya vamos a estar mejor, que vamos a estar bien, que vamos a estar igual, que vamos a estar. Que deseo comprar lo que no necesito. Quiero eso porque lo vi en la pantalla. Canto eso porque lo oí en la radio. Digo eso porque lo leí en el diario. Pienso eso porque no me enseñaron a pensar que lo importante es el amor y los chicos que no lo tienen carecen de importancia. Que hay vida en otro planeta y se mueren los de acá. Que yo no me meto y me quedo afuera. Y vos no te metés y te quedás afuera. Y el otro se mete y lo sacan de este mundo. Que funcione y entonces me sumo. Que allá ellos, que acá ellos. Y en todas partes ellos. Nos invadieron sin tocarnos, que Dios es justo y es, que Dios es bueno y es justo. Y también existe que iré al cielo.

106.3 radionauta.com.ar. La Casa del Docente, Letra Set, librería escolar y artículos, amplia variedad de artículos para oficina. Además, contamos con todos los materiales y herramientas para el estudiante de Bellas Artes. Artículos para encuadernación y para el comienzo de las clases, mochilas, cartucheras y carpetas a precio de costo. Encuéntrenos en Diagonal 78, esquina 9, número 790. Ciclo Antidomingo de Mujeres Payasas del Olga. Domingo 20 de mayo, Clementina Sir, la payasa mucha en busca de la tierra sin mal. 20 horas puntual. Anticipada, 80 pesos en el Olga. Venía a bancar la cultura popular y la expropiación del Olga. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta 106.3. Uno es un ser humano y tiene valor como persona. Yo no estoy loco, ni soy loco. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.627. Hola, ¿qué tal? Oyentes, muy buenas tardes. Hoy en Me Tiré por Vos, el escritor, el profesor de física de la Universidad de La Plata y Pablo Pesco. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Qué bello programa. La primera vez que estoy acá y la verdad es que está saliendo muy lindo. Felicitaciones. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muy bien. Bien, acá corriendo de un lado para el otro, escapándome del trabajo para venir aquí un rato. Es trabajador de la cultura independiente también, Pablo. Sí, estoy acá en el Olga con un taller de poesía. Bueno, bueno, ahora nos vas a contar bien. Ahora les cuento bien, sí. Bueno, les quería decir a los oyentes que pidieron resistencia del pueblo palestino, así que estamos resistiendo con el pueblo palestino. Así que vamos a resistir, por el pueblo palestino y a decirle a los yanquis que se metan las armas en el orto. Bueno, sus armas, ¿no? Sus armas. Pidieron un tema de escape que más adelante en el programa lo vamos a pasar. Un saludo para ellos. Bueno, Pablito, estamos con vos. Una entrevista a Pablo Pesco, que es escritor, profesor de física de la Universidad de La Plata y trabajador de la cultura independiente. También tiene su columna acá, ¿no? Pero sí. Más adelante. Bueno, ¿qué tipo de publicaciones haces? Bueno, por ahora publiqué solo poesía, pero está ahí en danza, digamos, un libro que es como un diario de viaje, que después algo de prosa poética y prosa. Digamos, como que me diversifiqué, formo parte de un taller de escritura en La Grieta, o sea, estoy escribiendo donde se escribe prosa y también poesía. O sea que hago de todo un poco, pero lo que más me dedico es a la poesía. ¿Y qué registros tenés de esas publicaciones? ¿Qué libros? Por ahora los libros cuando vivía en San Justo, publiqué un libro que se llama Piel del Hueco, de poesía, en 2008. Y en 2011 publiqué acá, en 2014 publiqué acá el libro del Hueco, de editorial Gatos Negros, también de poesía. Por ahora esos dos y una plaqueta que traje hoy, que también está publicada, que se llama La Poesía No Espera. Sí, muy buena, me la mostraste hoy. Que es como un volante, no es un libro, sino es más bien como un libro objeto. Muy inocente, muy ingenioso parece. Sí, está hecho con recortes y tiene algún, es como medio, tiene algo infantil también, ¿no? Claro, por eso inocente. Con la imagen y la poesía. Che, Pablo, ¿y revistas y en Facebook publicás? Y en Facebook de vez en cuando, la verdad que no es lo que más hago. En revistas muy poco. Cuando estaba allá, cuando vivía en el oeste, por ahí sí se me dio más. Pero sí por ahí sale publicaciones, por ejemplo, del taller de literatura o fanzines del taller de poesía Marta, que funciona acá en el Olga. Entonces sí participó mucho de experiencias colectivas, de publicaciones colectivas. De eso sí. O también el colectivo La Papermusa me invitó una vuelta para hacer poesía junto con chicos de la escuela secundaria. Entonces había poemas de chicos de la escuela secundaria y después algunos poemas de otros poetas más grandes, digamos, de mayor edad. Cosas así han surgido y también participé de una antología de poetas allá en el oeste, que también tuve la posibilidad de salir seleccionado, así que hay como un registro de publicaciones conjuntas con otras personas. Bueno, qué bien, Pablo. Bueno, ¿cómo fue la experiencia de empezar a publicar en Ramos Mejía, tu pueblo natal, a venirte acá a hacer tu vida, a escribir, a publicar y a participar en el colectivo Marta, el taller de poesía de Olga Vázquez? Bueno, ¿cómo decir cómo fue mi experiencia? Yo diría que divertida. Divertida es una palabra que me gusta. No, a mí lo que me pasó también es que vine de grande a La Plata, vine después de hacer una carrera universitaria allá. En ese momento estaba viviendo en Almagro, viví como un año en Almagro. Y después me vine a vivir acá y descubrí un mundo nuevo, descubrí un movimiento muy interesante cultural, un movimiento cultural muy interesante. Si bien allá participaba de actividades culturales, no con tanta, con tanta fuerza como acá. Acá me pareció, me sorprendió mucho la movida cultural y enseguida pude formar parte. Vine a Olga, les pedí un horario para armar un taller de poesía, me dijeron que sí, y así empezó. Ah, ¿lo armaste vos? Empezó con una idea de armar un colectivo y después se fue transformando en un taller y después se fue transformando en un colectivo. Fue como un ida y vuelta y hoy en día se constituyó el colectivo Marta. ¿Y vos sos el profe, el profe, no, el maestro o no? No, no, en una época sí era el tallerista como a cargo. Ah. En esta época hago más bien como de nexo entre el taller y el Olga Vázquez. Qué bueno, Pablo. Y los otros espacios culturales también, estoy en, como en esa movida. Bueno, Pablo, ¿en qué movidas literarias participás? Actualmente, y bueno, sí. Estoy participando de la editorial Gatos Negros, que es de unos compañeros y compañeras que también escriben. Participo de Marta, del colectivo de poesía Marta, y participo del taller de literatura La Grieta, que queda en el Centro Cultural La Grieta, que está en 18 y 72, que es muy lindo, 71, que queda al lado de la vieja estación, un galpón de encomiendas. Participo de esos y bueno, y no sé, y si me invitan en algún lado voy también. Eso es muy... Por ahí me invitan y vos... Sos espontáneo. Hemos participado alguna vez de la FLIA. Tu lucha es espontánea también, se puede decir. Tu participación es espontánea. Si te invitan así de prepo, vos te mandás. Y ¿no? Sí, está bueno cuando te invitan. No, y aparte se da mucho también conociendo, cuando uno va conociendo distintos espacios, distintas movidas, ahí se van dando invitaciones o posibilidades, ¿sí? Claro. Bueno, Pablo, ¿cómo recordás tu paso como columnista en esta radio, Radionauta? ¿En qué programas estabas? ¿De qué se trataban tus columnas? Bueno, la primera columna fue sobre ciencia en Le Tercer Monde. Gran programa, ¿eh? Gran programa. Y era un desastre. O sea, mis columnas tenían que durar 10 minutos y duraban 20 minutos o media hora. Un desastre total. La última columna salió bien. Más o menos la décima o... La décima salió bien. Esa me gustó como quedó. Y también participaba esporádicamente del programa El Barretín Cultural, leyendo alguna poesía, trayendo algún autor, alguna autora. Y después se me dio la posibilidad de formar parte del programa El Barretín Cultural de manera estable, digamos, dentro del elenco. Después que quedamos como medio rengo, se fueron algunas compas y quedé como al frente del programa con una compañera llamada Eli. Y este año decidimos armar otro programa con ella que se llama ¿Y vos qué estás pensando? En claro, el cual... porque yo dije tu paso por Radionauta, pero en realidad seguís en Radionauta. Sí, estamos los martes de 7 a 8, claro. Por suerte acá en este mismo lugar en el que estamos martes ahora. Martes de 7 a 8, claro. ¿Y vos qué estás pensando? ¿Y vos qué estás pensando? De Pablo Pesco y Egli Norca. Qué lindo. Escuchen, sí, lindo, martes de 7 a 8, ¿y vos qué estás pensando? Sintonizar Radionauta, amigo. O escúchenlo por internet, Radionauta, pueden escuchar este programa emitido, lo bajan, lo escuchan cuando quieran. Bueno, Pablo, ¿en qué situación está tu proyecto de prosa poética, el cuaderno de viaje que querés lanzar? Bueno, sí, está. Hoy estaba leyendo y atrás, o sea, en algún momento como que le di formato, lo imprimí y atrás dice, este libro se terminó de imprimir en septiembre del 2016. Así que se imaginarán en qué parte del proceso está. Como que lo preparé todo para sacarlo, pero en el medio también me doctoré, estuve laburando mucho, estuve terminando mis estudios de alguna forma, que también son trabajo. Y actualmente con ganas de arrancar, viste, con esto de lo que es la edición y meterle pila. Lo último que hice fue mandarlo a la municipalidad porque están haciendo una convocatoria, la editorial La Comuna, que pertenece a la Secretaría de Cultura, para ver si lo quieren imprimir. Y si llega a imprimirse por ese lado, me parece que estaría re bueno. Y si no, lo leo. Vieja y qué bueno, Pablo, la Secretaría de Cultura. Y ojalá salga. Y si no sale por ahí, lo voy a imprimir de alguna u otra forma porque... Bueno, ¿querés leernos una prosa poética de...? Les voy a leer algo de Viaje a Iemanjá. Les cuento que Viaje a Iemanjá se trata de un viaje que yo hago a Necochea, en el cual, por alguna razón, me llamó mucho la diosa y Iemanjá, que es una diosa del candomblé o del vudú, pero más cercana al candomblé, de la religión que surge en África en realidad, y viene a Brasil con los esclavos, y en Brasil se convierte en otra religión que se llama candomblé hoy en día. Y no sé por qué esas vacaciones tenía la locura de ir al mar y saludar a Iemanjá. Y al año siguiente tuve la posibilidad de ir a Salvador el día de Iemanjá, el 2 de febrero, y fue muy hermoso estar ahí. Y para mí significa como un ingreso también a la espiritualidad, que lo tenía ahí, digamos, era algo que me debía. Así que les voy a leer una partecita. Esto es un cuaderno de viaje que tiene algo de prosa poética, ensayo, es una mezcla. La pala tiene entre sus usos la fuerza del misterio del hombre. Está presente en la construcción de una casa, en el cavar para encontrar bajo la tierra, en el cubrir para ocultar y en el agujero que nos devuelve a un origen. En casi todos los usos, la habilidad de la herramienta consiste en abrirle un tajo a la tierra, sacarle un pedazo y llevarlo hasta un lugar nuevo. Así construimos nuestras puertas a otros mundos. Lindo, che. Me encantó. Bueno, gracias. Muy lindo, che. Bueno, Pablo, te voy a seguir haciendo algunas preguntitas más. Te voy a molestar un poquito me más. Me parece perfecto. Bueno, ¿de qué manera la militás en la movida La Cultura No Se Clausura? Bueno, hace ya unos años que estoy participando de las actividades de coordinación de los espacios culturales. Participo del Olga. Desde el Olga participo de la red de espacios culturales autogestivos, que es la RECA, de la ronda de espacios culturales autogestivos, que es la RECA, y de ahí también de una multicultural que se gestó hace unos años, en la cual tenemos como bandera La Cultura No Se Clausura. Cuando fue la época de las clausuras, participamos de diversas movidas políticas culturales, y mañana hacemos una movida en contra de los tarifazos en frente de ABSA y de Camusi. Así que si a ustedes les pega fuerte la factura, vamos a la calle, enfrente, mañana a las 11, enfrente de ABSA y de Camusi, a pedir que paren con los tarifazos. Nosotros no podemos vivir de esta manera. Y hoy en día los espacios culturales nos damos cuenta que la lucha es política, la lucha es ideológica y tiene que ver con preservar nuestros espacios y con salir a decir, con poder tener esa posibilidad de decir, de salir a decir qué es lo que nos está pasando. También la Cultura No Se Clausura es la bandera de los cabildos abiertos, ¿no? Que se hacen en las plazas acá en La Plata, también sí. En Buenos Aires, pero bueno, ¿estás en esa movida también? Sí, dentro de la Cultura No Se Clausura. Sí. ¿No? Sí, nosotros tenemos como una red de articulación con la que articulamos con otras fuerzas políticas, con otros espacios culturales. Pónganle alrededor de entre 40 espacios culturales de La Plata. Sí. Y si surge cualquier problema que surge en un espacio, de alguna forma tenemos una espalda política con la cual reaccionamos. Claro. Actualmente eso está vivo, está fuerte. Y cuando pasó lo de las clausuras decidimos salir a hacer una marcha. Me acuerdo que una de las semanas del cabildo, del primer cabildo, esa misma semana... ¿Cuándo fue el primer cabildo? Y el 24 de mayo de hace 2 años. Porque fue... 2016. Y el de 2017 hubo... El de 2016 fue en Plaza San Martín. Y el de 2017 fue en Plaza Moreno. En Plaza Moreno. Que hubo esa casi represión que pudimos levantar, ¿no? Sí, no querían que estén los vendedores ambulantes. Me acuerdo de eso, que toda la policía... No tenían problema con nada, todo, salvo... Nos paramos todo contra la policía, fue así. Ahora, no, para nosotros, lo que era claro en ese momento era que la venta de algunas cosas eran parte de nuestros espacios culturales. Una claro. persona que vende, no sé, sahumerio o algo que hace con sus manos, con madera, es parte de la cultura. Entonces claro. nosotros le decíamos, esto es parte de nuestros espacios culturales, ¿por qué no dejan que nosotros tengamos nuestra propia identidad? Y la podamos mostrar. Muy bien. ¿No? Como sí, eso. Pero cual. Bueno, pero... Me acuerdo ese día, me acuerdo. Parece tal cual, que borraron, que estaban borrando lo que decía en la plaza de Julio López, creo. No, estaban borrando, encima era re lindo. Porque ¿de qué era? El día anterior... ¿De qué era? El día anterior habían ido a escuelas y decía, era una casa que tenía como globos que decía educación, salud, amor, ¿me entendés? Era re lindo todo. Y lo estaban borrando. cultura, obvio. Y no lo podían borrar. Y, claro. Y vos decís, ¿por qué están borrando esto? Los de la municipalidad lo estaban borrando. Y vos decís, ¿pero por qué están borrando esto? Sí, es re lindo. Y nosotros les sacábamos fotos, como diciendo, mirá que es piola. Y ellos borrándolo. Pero estuvieron un rato largo y no lo podían borrar. Se volvían y después a uno lo acusaban de cómo estaba vestido y le pedían el documento y saltamos todos a decir, llevarnos a todos y le cantábamos cosas, que digan dónde están, policía, le gritamos de todo. Sí. Estuvo re lindo. Y además resistimos de forma pacífica, plantándonos todos, porque decíamos, si te querés llevar a él, nos llevas a todos a la comisaría, ¿o no? Sí. Bueno, Pablito, otra preguntita. Ya algo nos descontaste, pero bueno, si querés contarnos más. ¿Cómo se llama y cómo llevas adelante tu editorial y a qué te dedicas, además de ser escritor? Bueno, la editorial es un proyecto que arrancó hace 3 años aproximadamente, con le conté a un amigo con el cual hacemos un taller de poesía, que tenía ganas de publicar un libro, y él me dijo, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Él hace serigrafía, y yo le dije, dale, hagámoslo. Él hizo la tapa en serigrafía y lo publicamos. Eso fue en 2015, ese Piel Frontera, el que les comenté. Y después, de ahí arrancó una editorial con las fuerzas que nos daban. O sea, todos nos dedicábamos a otra cosa, entonces hemos hecho hasta ahora 4 publicaciones y el año pasado publicamos a la primera autora fuera de la editorial. O sea que estamos creciendo de a poco. Este año tenemos proyectos de publicar 4 libros aproximadamente y estamos ahí, ¿viste? Y en otros formatos. Somos 4 personas y, bueno, cada persona va aportando desde lo que puede y actualmente estamos con un proyecto con otras editoriales para hacer una antología de poesía emergente de La Plata. Bueno, Pablito, estamos con el tiempo medio corto, porque viste que los tiempos radiales ahora son cortos, vos sabrás bien. Y sí. ¿Querés leernos alguna poesía, pero no la de los pájaros? Una bien chiquitita, la más chiquitita que dure 15 segundos, fíjate. Una que diga mucho, si querés. Voy a tardar en buscar, porque como no la tenía, no. Voy a tardar lo mismo en buscarla. No, mentira. Una más chiquitita, si puede ser, más cortita. Espérenme un segundito. Alguna que vos quieras, que te parezca. Con vos del brazo, la noche es el interior de una panza. Yo te zumbo al oído, todo es claro, tibio. Despertamos unidos. Los primeros niños de la tierra. Hermoso, maravilloso, me encantó. Bueno, gracias. Bueno. Se van a quedar con ganas de que les lea, así que la próxima. Sí, la próxima nos venís y sí, de una. Escúchame, Pablo. Te quería hacer. Hoy la temática de este programa es la resistencia. Te quería hacer que nos digas así, que nos remates, que nos digas en 2 palabras cuál es tu forma de resistencia. No puedo, porque yo para mí la palabra es transformándome. Bien. Es esa la palabra. Bien. O sea, tu forma de resistencia es a partir de vos transformándote. Claro, pero la quiero poner también en contradicción. Me parece que la palabra resistencia hay que ponerla en contradicción porque a veces... Decilo en pocas palabras. Eso, a veces resistir no es estar parado en una posición dura, sino es justamente dejarse fluir y poder encontrar nuevas maneras. Entonces, la palabra resistencia a veces remite a algo que está duro y plantado, y a veces hay que estar así, pero en estos momentos que hay transformaciones grandes, económicas, que todo trastabilla, que no se sabe para dónde ir, me parece que la posibilidad de cambiar y de transformarse es la mejor manera de resistir. Eso. Bueno. Bueno, Pablo, ¿querés saludar a los oyentes? Bueno, saludos grandes a... ¿Querés promocionar tu programa para este martes? Los oyentes, el programa Y Vos Qué Estás Pensando está los martes de 7 a 8 en Radio Nauta 106.3 o lo pueden escuchar por internet. Por www.radionauta.com.ar. Bueno, Pablito, perfecto. Gracias por venir. Bueno, gracias por invitarme. Nos vamos con un tema de los Jaivas, Indio Hermano. Cambiaré ¿Buscas un espacio de salud natural? Farmacia Natale, homeopatía, herboristería, flores de Bach y flores California, oligoelementos y sales de Schüttler, lisadoterapia Villar y recetas magistrales. Encontranos en calle 9, entre 61 y diagonal 78, número 1415. O comunícate con nosotros al teléfono 451-3660. 451-3660. Hacemos envíos a domicilio. Farmacia Natale, tu lugar de salud natural. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Siempre fui loco. Tenemos derecho a vivir en libertad. Basta de abandono, basta de maltrato, basta de diagnosticar enfermedades mentales porque la mente no existe. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. Estás escuchando Poligrama en Radio Nauta. Roca. Siempre fui loca. Roca. Siempre fui loca. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan. El día. Hola, oyentes, nos volvemos a encontrar siendo las 4, las 5 y 22 de la tarde. Hola, Mariana. Hola, Gus. ¿Cómo te va? Hola, Nacho. Hola, Nacho. Hola, no se escucha el micro. Bueno, tenemos una entrevista con... Hola, Rubén. Hola, chicos. Buenas tardes, queridos amigos. Te extrañamos, ¿cómo, Rubén? Queridos radioescuchas. Sí, estoy... lo primero que tendría para decir de la resistencia es que hay que resistir a los años, porque los años no vienen solos, pasan factura, y acá me doy una pata medio dura, pero igual me comunico por acá. Nada, una alegría total, porque lo estuve siguiendo desde las 4, me alegró muchísimo el regreso de Gus, estuvo buenísimo. Besote para vos, Mariana, que andábamos perdidos también. El regreso de los compañeritos chilenos. Buen día, Pinky y Helio. Nacho y Juan, y el entrevistado excelente. Nacho Lafón, nuestro productor de la hostia. Así de que, puta madre. La puta madre. Un productor de puta madre. Así que acá estamos por teléfono para charlar un poquito. Me uno primero un poquitín al tema que nos venía, que nos convocaba, que es el de la injusticia y al de la resistencia. Les cuento que, bueno, yo desde mi humilde lugar trato de resistir a la injusticia de todos los días, al individualismo, a la naturalización de las cosas, que es algo que me produce terror, y a las políticas de hambre y exclusión de este modelo espantoso neoliberal. Sí, en relación a eso, yo te quería preguntar cómo vive. Acá me dejaron una pregunta, pero la voy a extender un poco más porque está muy acotada. Dale, vamos, dale. Siempre viste que la ponemos en un contexto. Vos, claro, la contextualizamos. Una preguntita de nuestros, de quienes nos escuchan, de quienes formamos parte de esta comunidad que es la radio. Buenísimo. Bueno, ser homosexual en estos tiempos es como que el contexto está tan facho, no me sale decirlo de otra manera, que acá me, la pregunta en realidad es de María, que ella se queda con la duda de cómo tener calidad y cómo resistir en estos tiempos modernos para poder gozar de una sexualidad plena. Interesantísimo. Bueno, vamos a tratar de contextualizar la cuestión. Voy a arrancar primero por la homosexualidad, aunque desde nuestras perspectivas sabemos que nosotros hablamos de sexualidades, o sea que hay diversas. Pero vamos a focalizar en la homosexualidad, que sigue siendo un problema social, un tema para abordarlo desde diferentes perspectivas sociales, y un problema sexológico. No porque la orientación sexual lo sea, ya que no es esto un problema, sí por la respuesta de la sociedad, como vos, Mariana, caracterizabas, un poco uh-huh. diciendo esta sociedad facha, la respuesta sí. de la sociedad, que sigue siendo de mucha incomprensión y de mucha estigmatización de las conductas homosexuales. Parece mentira que estemos hablando en el siglo XXI esto, pero... Discúlpame, Rubén, ¿sí? ¿Esto se ha exacerbado en estos últimos tiempos? Esto, a mi entender, se ha exacerbado, inclusive, te diría, violando, transgrediendo leyes que son fundantes en nuestro país, que tuvieron que ver con los años anteriores, con la década ganada, donde se avanzó sí. muchísimo en leyes profundamente reivindicatorias, matrimonio igualitario, identidad de género, educación sexual integral. No obstante, existiendo todas estas posibilidades, existen muchísimas formas de discriminación de las prácticas homosexuales. Es común escuchar que hay violencia, sobre todo sobre los chicos, sobre los varones gays, que echan a lesbianas de un bar porque se estaban besando. Esto, más allá de la consagración de la ley, que establece iguales derechos para quienes optamos por una preferencia no hegemónica, hablando o por relaciones con personas del mismo sexo. Entonces, hay una situación donde el clima se ha enrarecido. Mar del Plata es un ejemplo, está muy facha, por ejemplo. O sea, está la sociedad muy corrida a la derecha, y esto yo, en mi forma particular de ver las cosas, lo relaciono con un gobierno que habilita un discurso muy retrógrado. Sí, muy reaccionario. Es muy reaccionario, y esto hace que emerjan todo este enano fascista que está dentro, bueno, aflora, porque total no va a haber reprimenda. Esa es la sensación que yo tengo. Y aparecen de pronto, ya sea en el trabajo en escuelas, en el trabajo social, en el trabajo más sexológico, de orientación, de educación, como el que hago yo, muchos casos de chicos, adolescentes, que ellos tienen un posicionamiento muy claro, muy fuera de todo conflicto en relación a sus orientaciones sexuales, pero que la familia a veces llega a plantearles inclusive que se van a tener que ir del núcleo familiar. Sí, a veces lo plantean como una... homosexual. Esto está pasando ahora en el siglo XXI. A veces lo plantean como una enfermedad. Mucha resistencia por dar. Está, por supuesto, muchísimo más aceptado y afianzado que... sé que unos, pongamos unos 40 años atrás, cuando yo era adolescente, en la dictadura, sí. Bueno, sí, pero sigue no siendo fácil, hay mucha respuesta reaccionaria, hay mucha ignorancia y mucho discurso que apunta por el lado de terapias de reconversión, están en el medio de todo esto los evangélicos o evangelistas que plantean los exorcismos, hay un discurso complicado en torno de la elección homosexual. Sí, se ha avanzado, pero sí. Hay también mucho foco reaccionario, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, sigue siendo un gran tema el problema de la homosexualidad, porque puede producir mucho dolor a las personas que se sienten rechazadas, no apoyadas, dejadas de lado en un momento que se está constituyendo, digamos, su propia identidad, su propio camino, el apoyo de la familia es fundamental. Claro, a eso me quería referir, ¿no? A que los vínculos primarios que no los apoyen, o sea, si ya el contexto es devastador para las personas homosexuales o de todos, como dijiste vos, de diferentes formas de la sexualidad, ¿no? Porque exacto, bueno, diferentes formas de la sexualidad, elementos relacionados con una eso que podríamos considerar el transexualismo, ¿no? Claro, o la identidad de género percibida. Esto es complicadísimo porque ahí hay violencia hasta de los profesionales de la psicología y de los distintos campos que plantean, no, si es varón se tiene que vestir como varón. Claro. En las escuelas. Entonces, todo esto hay, es una zona donde hay mucho debate interno, debo decir. Hay colectivos, grupos, escuelas, profesionales, etcétera, que van por un camino, bueno, humanista, de poder comprender esto en un buen sentido. Pero hay mucho discurso facho y mucho posicionamiento estigmatizante, dogmático, que no ayuda en lo más mínimo a poder avanzar bien en el tema. Bueno, Rubén, para ir cerrando, también nombraste vos espacios de resistencia con respecto a esto, y eso está bueno. Tal cual, que por suerte los hay, en este sentido es posible entender toda práctica social, ¿no? Todo espacio social y todo colectivo, toda problemática, inclusive, como un campo donde hay fuerzas que resisten, y por suerte hay mucha gente que resiste por imponer nuevos paradigmas, nuevas concepciones centradas en el humanismo, centradas en definitiva en la felicidad del individuo, porque ¿qué es lo que buscamos? Que no sea la felicidad. Eso nos iguala a todos, es lo que queremos, vivir felices, ¿no? Y había pensado en una pequeña frase que es de alguien que amamos muchos por ahí, el gran Enrique Pichón Rivière. Oh, sí, dice, el maestro. Una cosa muy hermosa, se los lo comparto, lo regalo porque me pareció interesante como cierre. Dice Pichón, en tiempos de incertidumbre y de desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Me pareció hermoso lo de planificar la esperanza, ¿no? Esto de que es posible otro modelo, que es posible otras condiciones, otro contexto, como vos decías, Mariana, otro mundo, basado en otros principios, porque por el lado del individualismo y de la exclusión, sí. Y cómo vamos, y estamos al horno, vamos mal. Sí, vamos mal. Bueno, Rubén, te agradecemos mucho, siempre claro, siempre muy rico todo lo que nos aportás, así que bueno, nos vamos despidiendo. Bueno, con gracias Mariana, pedido un por beso el enorme a todos ustedes, el programa de lujo, lo estuve escuchando atentamente porque y la verdad me encantó, me gustó mucho la música de hoy, estuvo muy buena. Sí. Y todos, así que una alegría total el regreso de los que regresaron y bueno, sí. Ya nos veremos el otro miércoles. Un beso grande, Rubén. Un beso enorme. Saludos de todos para vos. Gracias compañeritos, los quiero mucho, un beso. Vamos con Intifada. ¡A la Intifada! You said ¿Necesitas asesoramiento? Estudio Contable Artigas. Asesoramiento contable, impositivo y laboral. Para conocer más sobre nuestros servicios, ingresá a www.estudioartigas.com.ar. Estudio Contable Artigas, el mejor asesoramiento de la ciudad. www.estudioartigas.com.ar. Imaginaciones. Imaginaciones por Rodolfo. Lo que yo imagine, lo escribo. Y después cuando vengo yo se lo leo. La imaginación mía, lo que yo imagine, si imaginación es buena que yo tenga, lo escribo en el cuaderno. Estás escuchando Gladiadores de la Sonrisa. Sumate a este morir de locos. ¡Te esperamos! Bueno, aquí seguimos en el último bloque de Poligrama. Mariana, tenemos algo para que nos leas, así que... Bueno, buenas tardes, otra vez yo. muy contenta después de tanto tiempo de no estar. Ahora arrancamos con Pichón Rivier. A ver, ¿qué podemos decir de la resistencia? Pichón Rivier habla de las resistencias al cambio. El cambio cuando tiene una connotación positiva. Porque cuando las ansiedades suben, aparece una resistencia al cambio que es la adaptación pasiva a la realidad. O sea, la enfermedad mental. En cambio, cuando tiene una connotación positiva, ese cambio se convierte en proyecto y es transformador. Se da un salto cualitativo que hace a la salud mental. Después tenemos espacios de resistencia en lucha a un modelo capitalista que oprime a los más vulnerados. Con respecto al género, a la mujer en su doble opresión, por pobre y por loca. Cuando se lucha porque se oprime a los más vulnerados, creo que estos tiempos son de resistencia. El cambio dialéctico serían las luchas con estrategias, recursos y metodologías para cambiar lo que nos oprime. Sea capitalismo, patriarcado, vulnerabilidad social, económica y mucho más, que en este contexto de Argentina 2018 con la política neoliberal repercute en el psiquismo con estas condiciones concretas de existencia. En la salud mental, el loco no se adapta en forma pasiva a esta opresión. Llamamos adaptación pasiva cuando la persona ha sufrido mucho estas condiciones concretas de existencia de este contexto y enferma. También existe la resistencia con espacios espacios partícipes en esto de la solidaridad. No me gusta ser autorreferencial, pero el sábado estuve en un dispositivo en el Borda que se llama Cooperanza, creado por Pichón Rivier junto con su colega Moffat. Ahí vi talleres para los muchachos internados, bailes, meriendas. También había angustia y soledad, las contradicciones como siempre, el proyecto, la resistencia. Pero creo que el trabajo de Cooperanza es desde hace 26 años un espacio transformador. Resistamos, no nos entreguemos a la tristeza. Otra vez citando a Pichón, el que se entrega a la tristeza renuncia a la plenitud de la vida. Para sobrevivir, planificar la esperanza. Muy bueno, muy bueno. Sí, muy claro y muy bueno. Así que. Gracias. Y bueno, lo tenemos acá a Omar. Omar Loriquio, el Tano. Hola, Omar. Hola, amigas y amigos. Hola, amigos y amigos de toda la ciudad de La Plata. ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Yo la verdad que estoy muy contento por todos los compañeras y usuarios y usuarias. Desde aquí le mando un abrazo enorme a la doctora Patricia Paulú, que verdaderamente, doctora, nos estamos organizando y organizando muy bien a través de lo que usted me ha dado el elogio el año pasado y este año. Resistiremos este año más que nunca de la resistencia de la desmanicomialización. Hubo un grupo este sábado que se dio a partir de las 12 de la noche, donde estaba completamente lleno el Olga Vázquez, y en el medio más o menos de las 4 y media de la mañana me dieron un espacio, digamos, los compañeros y compañeros, para que sintonicen la radio del Olga Vázquez, y en la cual yo empecé a hablar que íbamos a hacer la desmanicomialización en sí. Y cuando en el medio yo estaba hablando, hubo una ovación de aplausos. Entonces, digamos, me siento muy confortable, porque sé que todas las organizaciones y las 300 organizaciones de todas las facultades de la República Argentina están escuchando Radio Nauta 103.6. Estamos con los proyectos en camino, con los nuevos proyectos, porque para mí este es un nuevo proyecto que los vamos a esforzar y nos estamos esforzando entre todos. Vemos un giro de 180 grados aquí en la ciudad de La Plata. Por eso me siento muy contento. Hacemos un intercambio, amigo. Sí, en concordancia con lo que nos acaba de contar Omar, traemos muchas energías de la resistencia allá en Chile. Asistimos a un encuentro de salud mental y movimientos sociales. Justamente en esos momentos que estábamos en Chile, se sucedió a nivel de la facultad. Hubo problemas en cuanto con las mujeres, porque hubo casos de abusos dentro de la facultad. Y también hubo casos de abuso, después nos fuimos enterando, cuando entramos a problematizar un poco y a investigar un poco, también problemas a nivel de la educación secundaria. Así que hemos recopilado para el próximo programa en vivo, o sea, de acá a 15 días, vamos a prepararle una serie de audios que esto está dirigido fundamentalmente a toda la gente del área de la salud mental, al área de los estudiantes, al área de los feminismos que están circulando. Así que tenemos mucho material para poder visibilizar, ver, sentir esa resistencia, que es la misma que está sucediendo acá. El encuentro de usuarios fue, pero contundente. Si se puede decir alguna palabra, es contundente. La necesidad de organizarnos a nivel de América Latina. La problemática que estamos atravesando en salud mental es la misma que recorre toda América Latina. Hemos escuchado gente de Perú, de México, de Chile, de Argentina, de un montón de lados. ¿Eh? En Chile, donde estuvimos nosotros, Santiago de Chile. Son en general, atraviesan a toda América Latina. Sí, sí, así que el próximo encuentro va a ser en octubre en Uruguay. Así que vamos a estar ahí presentes también con las asambleas de usuarios, con todos los movimientos, compañeros y hermanos. Sí. Sean feministas, sean de locos y locas, o de lo que sea, ¿no? Un saludito, digamos, desde aquí a Uruguay, al Hospital Bilardo Bo, donde estuve internado el año pasado a partir del 1 de agosto hasta octubre. Un saludo al doctor Ullen, que me han atendido muy bien en la sala 7. Así que un saludo a todo Uruguay. Estaré en Buenos Aires, en la Embajada de Uruguay, para ver todas las posibilidades que tenemos los discapacitados en viajar, digamos, a Uruguay con todas las estadías, mejor dicho, con todos los requisitos y los beneficios que tenemos los enfermos mentales junto con los profesionales de la salud. En esto me uno también nuevamente a Omar con lo que pasó hoy a la mañana en el órgano de revisión de la ley de salud mental, que estuvimos pidiendo otra vez más por el tema de las viviendas. No se puede salir externado, no se puede tener una vida plena si no tenemos un buen laburo, si no tenemos una buena casa que nos cobije, si no tenemos ya las relaciones entre amigos y todo eso está. Pero falta todo esto otro para poder salir y tener una vida plena. Sí, yo creo que hoy en la Defensoría del Pueblo fue bastante debatido, digamos, en cuanto a todos los proyectos, digamos, que nosotros tenemos y ellos también, digamos, de una manera u otra, nos decían totalmente cosas positivas. Había algunas pequeñas cosas desordenadas, pero cuando había algunas cosas desordenadas, dos o tres cachetadas ya está. ¿No? Pero estuvo, la verdad, que le mando un saludo a la Defensoría del Pueblo, que al defensor del pueblo, de principal, digamos, cabecera, digamos, del ámbito de la Defensoría. De la Defensoría. Y entonces los reuniremos dentro de 15 días, ¿no? Más o menos. Un mes. En un mes nos vamos a juntar de vuelta. Pero ha sido totalmente positivo para mí en el día de hoy. Sí, y quiero decir otra cosa, que la gente que agarre los cigarrillos, los abrigos y todo, porque a las 5, hoy a las 5, comenzaba un homenaje a Reina Díaz. 10, perdón, que es hoy de 5 a 20 horas, en 48, 6 y 7. Ajá. Se hace un homenaje por la Comisión de la Memoria, Recuerdo y Compromiso, fase 1 de... Que bueno, vamos a estar haciendo un homenaje a esta espléndida señora. ¿Sí? Bueno, dale, todo tuyo. Bueno, no, lo que quería decir es, Reina fue la primera decana en la Facultad de La Plata y militante de los derechos humanos, y hoy se hace un homenaje de 5 a 8 en la sala de Sergio Karakachov en 48, 6 y 7. Así que todavía están a tiempo de pasarse por ahí. Una gran militante de los derechos humanos, y hablando de resistencia, me parecía que era muy pertinente mencionarla. Bien, así que bueno, estamos diciéndoles todos los puntos de resistencia. Todos los detalles, que estamos haciendo. Y otro de los detalles más importantes, digamos, que hay acá en la ciudad de La Plata, es que dentro de unos meses, calculo yo, va a haber una cátedra abierta en la Universidad Nacional de La Plata, a donde me pidió el licenciado Higo que, así como él me está ayudando a mí, yo lo ayude a él también, digamos, junto con Movida de Locos, Franco Basaglia, el Hospital Melchor Romero y todo lo que tenga que ver, digamos, en el ámbito de la desmanicomialización. Y así, digamos, lo estoy haciendo, digamos, paso por paso, ministerio por ministerio, la gobernación, el juzgado federal, la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, en fin, estoy estudiando y estoy estudiando mucho. Me acuesto más o menos a las 4 de la mañana porque me pongo en la computadora a estudiar y me levanto a las 7, 7 y media de la mañana y de ahí le doy para adelante y me vuelvo a acostar nuevamente a la misma hora. Así que, compañeras y compañeros, quédense tranquilos que esta desmanicomialización no se nos va a ir absolutamente de las manos. Bueno, y además esto, queremos mandar saludos a toda la gente de Casa Enredadera, sí. Una Movida Locos, del sí. Basaglia, de Asamblea, AUFATAM, que bueno, que no decaiga, que nos unamos, que estemos juntos, que la resistencia es sobrevida, es ganarle el terreno a la muerte. Así que, muchachos, codo a codo, nos vamos con algún tema de Víctor Jara. Más, de Víctor Jara. Un saludito más a la agrupación AULE, a toda la agrupación AULE de Psicología, que ellos también, digamos, de una manera u otra, nos están ayudando, me están ayudando y nos están ayudando a toda la Casa de Redadera y todo lo que tenga que ver con los estudios. Desde aquí le mando un beso enorme. Che, Tano, a ver, tomame examen. A ver. Ahora viene un programa llamado L'Umbilicu del Mondo. Mal italiano, ¿no? Menos 10 tengo, o tengo un 10. L'Umbilicu. Bien, bien. ¿Cómo se dice? El ombligo. Nos vamos con un tema de Víctor Jara, de Víctor Derecho Jara. A Vivir en Paz. Pero antes, sí. Si me permiten, acá me acercaron un texto que dice: acerca tu basura reciclada al predio el Orgullo del Cartonero, ubicado en 144 entre 47 y 49. Que están en estos momentos en esta casa. Sí. Sí. Están acá en Radionauta. Sí. Así que la gente que se ponga las pilas, que el cartón también es reciclado y es bueno y tenemos que darle ayuda a los muchachos y a su vez a los artesanos, que es la parte más desprotegida, vulnerable de todo este sistema, ¿no? Sí. Es el que no tiene subsidios, el que no alcanza nada y son muy buenos. Así que consuma cuando llegue el Día de la Madre, el Día de lo que sea, qué sé yo, el Día de la Secretaria o el Día de qué, compra artesanías. Compre artesanías, el cartón no lo queme, que lo deje en la calle. Así que, bueno. Cosita más. Saludo a toda la gente que estuvieron el sábado acá reunidos en una asamblea con las problemáticas que tienen en el ámbito de la salud de los hospitales. Y bueno, y nada más. Bueno, y nos vemos. Nos vemos. Esto hasta ha sido. Todo por hoy. Esto ha sido Polirama. Polirama. Hasta dentro de 2 semanas. Adiós, muchas muchachos. Gracias por escucharnos. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao, chao. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad.